Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con un programa emitido el lunes 18 de mayo del año 2020, a cargo de las profesoras de matemática Poli Costa e Ingrid Maldonado, quienes nos hablarán sobre el aporte de las mujeres en la evolución de las matemáticas. Continuamos, queridos auditores, entonces, con nuestra programación de nuestros espacios educativos. Ahora es el turno del Departamento de Matemáticas y por ello me encuentro junto a las profesoras Poli Costa e Ingrid Maldonado. Esta vez sí lo dije bien, chiquillas. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola a todos. Hola, buenas tardes. Chiquillas, hoy día vamos a conversar un poco sobre números, obvio, ¿verdad? Estamos en el Departamento de Matemática, números irracionales y un poco hablaremos sobre mujeres destacadas en matemática, continuando con nuestra temática de la semana pasada, del lunes, que también mencionamos ahí un poco algunas mujeres destacadas. Ay, sí, así es. Sí, mujeres, tenemos que hablar de mujeres. Muy bien, profesora, me gusta esa actitud. Comenzamos con el número pi. Claro, vamos a hablar de dos números irracionales. Recordar un poquito cuáles son los irracionales, que son esos números que no se pueden escribir como fracción. Y vamos a comenzar con el número pi, que es como bien conocido. El número pi se obtiene al dividir la longitud o el perímetro de una circunferencia por su radio. Es un número irracional, ya que no puede escribirse como fracción. Y esto quiere decir que tiene una cantidad infinita de dígitos que se prolongan luego de la coma sin que haya un patrón de ellos. Sí, que queremos decir también que la proporción es conocida desde la antigua Babilonia y civilizaciones como los egipcios, los griegos, los chinos o los mesopotámicos calcularon su valor. Entonces, al final, como que este número está presente en muchas civilizaciones antiguas y que no es algo así como al azar, o que lo inventó solamente, o que lo visualizó solamente un grupo. Entonces, esta noción con la letra griega pi es más reciente, ya que se empezó a utilizar a partir del siglo XVI al aunar dos términos griegos. Primero, el primer término es periferia y el segundo término es perímetro de un círculo. Entonces, por eso como que periferia, perímetro, pi. Ah, perfecto. De ahí viene entonces el nombre pi. Claro, que es un símbolo del alfabeto griego. Es la letra decimosexta del alfabeto griego. Y se utiliza por primera vez por el matemático galés William Jones en 1706. Después se popularizó con el matemático y físico suizo Euler en la obra Introducción al cálculo infinitesimal en el año 1748. Bueno, ustedes saben que pi es el decimal 3,14, 15, 96, bla, bla, bla. Bueno, muchos infinito. Decimales. Infinito. Y este símbolo es como muy famoso al final, porque hasta tiene un día y se celebra cada 14 de marzo. Entonces, si pensamos, marzo es el mes 3 y 14, 3,14. O sea que pi tiene un día. Claro. Sí, y esta conmemoración trata de promover la divulgación sobre el número pi y acercar las matemáticas a la sociedad. Como que al final ese es como el objetivo principal. Y en 1988 el investigador Larry Chaum propuso aprovechar el 14 de marzo para realizar una conmemoración sobre pi. Bueno, el motivo es que en Estados Unidos las fechas se escriben siguiendo el orden, como había explicado antes, mes, fecha y año. Entonces, primero se dice marzo, 14 y el año que se supone que es. Un dato curioso entonces ahí del número pi. Claro, y no sé, tú te preguntarás para qué sirve este número. Y como explica una divulgadora matemática, que es Clara Grima, cuando los cantantes graban sus discos, los estudios pasan los audios de la voz y la música por una especie de como Photoshop, que son series de Fourier, para que todo suene mejor. En estos análisis aparece el número pi, Y ese mismo Photoshop es la herramienta que nos permite dictar mensajes de audio por WhatsApp. Entonces, cada vez que escuchemos música o utilizamos WhatsApp al mandar audios, estamos utilizando indirectamente el número pi, así que no es como tan inútil, porque siempre los niños nos dicen, ¿y esto para qué me sirve? Todo sirve. Ahí está la importancia, chiquillos, del número pi. Entonces, ahora cuando mandemos audios, hay que acordarse de del número pi. Muy bien, profe. Bueno, estas aplicaciones del número pi también se encuentran en la identidad de Euler o en cálculos realizados por Albert Einstein al formular la teoría de la relatividad. Entonces, en sí es un número re importante que aparece en distintas como nociones matemáticas o físicas que se utilizan hoy en día. Que ocuparon entonces estos personajes importantísimos para la ciencia, ¿verdad? Incorporaron este número que ya lo habían descubierto. Claro. Bueno, también hay mucha gente que se ha dedicado como a sacar los decimales de pi, que son infinitos. Gente muy ociosa, por cierto. Aburrido. Claro. Por ejemplo, la Universidad de Illinois en Chicago se muestra en su web los 100.000 primeros decimales del número pi. Hay un récord Guinness para una persona que fue la que memorizó más decimales de pi, que es, perdonen si lo digo mal porque es de origen indio, es Rajvir Mina, y que lo hizo el 2015. También Peter Triub ostenta la hazaña de haber conseguido calcular más de 22 billones de decimales del número pi gracias al desarrollo de un algoritmo. Ya, y estuvo trabajando 107 días para poder estimar estos billones de números. Bueno, y como pi es muy famoso, el número pi, en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, le hicieron un monumento, como en honor a uno de los números más famosos de todos los tiempos. Esta es una obra del artista Dan Johnson y se encuentra ubicada en el parque muy cerca del Museo de Arte. Curiosidades estamos repasando junto a las profesoras del Departamento de Matemáticas sobre el número pi. Bien amigos, estamos de vuelta entonces, recordarles que estamos junto a las profesoras del Departamento de Matemáticas, Poli Costa e Ingrid Maldonado. Ya vimos el número pi, su importancia, curiosidades, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a los números áureo, profesoras. ¿Qué queremos decir con los números áureo? Bueno, seguimos con los números famosos. Y uno de esos números famosos es phi, el número de oro, o también conocido como el número áureo. No es nada más que una cifra. Es 1,61, 80, 30, bla, bla, bla. Ya, muchos decimales, infinito, ¿ya? Este número es un número irracional, porque los decimales se repiten como... ¿Sin qué? Sin ningún patrón. Sin ningún patrón, es. Infinitamente. Infinitamente. Y también se puede expresar por la fórmula phi es igual a 1 más raíz de 5 partido 2. Ya, eso es como muy matemático, pero... Muy de su área, había que decirlo. Había que decirlo, ya. Se trata de uno de los números que más ha fascinado como a lo largo de la historia. Su descubrimiento se lo debemos, como a tantas otras cosas, a los griegos. Y bueno, como mencionar, que son macanes los griegos. Como que inventaron muchas cosas, como que... Si uno se le viene a la mente así como algo matemático, uno dice, ah, los griegos. Como que realmente, no sé, está Pitágoras, Euclides. Los padres entonces de las matemáticas ahí se lo debemos todo a los griegos. Sí. Entonces ellos le dieron como un tratamiento geométrico a este número y fue Euclides, en su obra Elementos, uno de los primeros que definió este concepto. Euclides. Tiene muchos nombres: áureo, número dorado, número divino, pero el símbolo lo hace único, que es la letra griega phi, en honor al escultor griego Fidias, cuyas obras se consideran lo más cercano a la perfección estética, igual que como la proporción áurea. El símbolo se lo adjudicó en el año 1900 el matemático Mark Barr. Hablar un poquito de la proporción áurea, que está muy relacionada al número áureo, que es un concepto más bien geométrico, que cuando uno tiene un segmento y lo divide en dos partes desiguales y divide el total por la parte más larga, se obtiene el mismo resultado que al dividir la parte más larga por la más corta. ¿Por qué la denominación de divino? Porque es como que se asocia a lo perfecto, a la belleza, claro. Pues vamos a andar un poquito más en eso con datos curiosos. Parte de la cultura un poco griega tiene que ver, ¿o no? Claro, sí, también se asocia como hay personas más bellas que otras y también eso se puede asociar a este número. Pero ya vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, uno de los motivos por lo que esta cifra lleva siglos fascinando a los que estudian, a los matemáticos, es que esta cifra se encuentra en la naturaleza en los lugares más insospechados. Por ejemplo, la proporción entre abejas hembras y macho en una colmena suele ser similar a la proporción áurea. Es decir, que si divido la cantidad de hembras dividido la cantidad de machos, me va a dar el número 1,6180 aproximadamente. Parte de las curiosidades de la naturaleza, entonces, también. Sí, como un punto de humor, hay quien llama al número y la proporción áurea el huevo de Pascua de la naturaleza. ¿Por qué, profesora? ya que parecen haber sido escondidos por todas partes como un programador juguetón. La verdad es que como que en cualquier momento descubrimos que algo tiene relación con este número en la naturaleza. Entonces como que siempre se supone que están buscando y alguna relación y ¡pa! Este número aparece. Las curiosidades entonces ahí, lo mítico del número. Claro, también en el cuerpo humano podemos encontrarnos con esta proporción. Y hay un ginecólogo del hospital en Bélgica que asegura que se puede determinar si el útero de una paciente tiene aspecto normal basándose en sus medidas. Si al dividir la altura por su anchura, el resultado es cercano al 1,618. Así como dato curioso. Y resulta que el cociente entre la altura del hombre y la distancia del ombligo a la punta de la mano, teniendo los brazos y las manos totalmente abiertos, es el número áureo. También si dividimos la altura de una persona por la distancia entre del ombligo a los pies, también se obtiene el número áureo. Entonces como que son las proporciones como perfectas. Si alguien, no importa si es muy alto o muy bajo, pero tiene esa proporción, es como está bien proporcionado. Y si no me equivoco... como matemáticamente. Y si no me equivoco, también lo asociaron en al principio a un número como geométrico. Claro, porque como la proporción áurea es como al tomar un rectángulo cualquiera, por ejemplo, si tomamos su total, su largo y ancho, y lo dividimos por el largo, se obtiene el mismo número que al tomar el largo y dividirlo por el ancho. Interesante, profesora, uh-huh, lo que nos traen hoy día. ¿Tenemos más datos curiosos? Sí, bueno, este número ha estado también en el arte. Entonces, artistas a lo largo de la historia han empleado la proporción áurea de forma plenamente consciente. Da Vinci, se me ocurre. Sí, muy bien, Cami. La Gioconda o la Última Cena de Leonardo da Vinci, el David o la Sagrada Familia de Miguel Ángel y el Nacimiento de Venus de Sandro Balotelli son algunas obras más conocidas que se crearon respetando como este concepto. O sea que ellos utilizaban este número para realizar sus obras. Sí. Claro, y no fueron solo los artistas, también hay muchos científicos que quedaron maravillados con la perfección del número y su serie correspondiente para describir la naturaleza en los lugares como más insospechados. El astrónomo Kepler recogió su tratado El Misterio Cósmico, la frase que la geometría tiene dos grandes tesoros, uno es el teorema de Pitágoras, el otro es la división de una línea entre el extremo y su proporcional. El primero lo podemos comparar a una medida de oro, el segundo lo debemos denominar una joya preciosa. Excelente, profesora. Bueno, pero en cosas cotidianas podemos encontrar ejemplos de esta proporción tan celebrada sin tener que irnos a un museo ni mirar las estrellas. Por ejemplo, las tarjetas de crédito que utilizamos a diario las callejitillas de Tabasco y hasta un simple papel con todos los rectángulos arios. Son todos esos rectángulos arios. Entonces, si yo divido el largo de la tarjeta de crédito dividido el ancho, me va a dar cerca de este número. Claro, cercano al 1,618. ¿Y por qué se debe esta tanta aproximación, tanta a la realidad? Es que son considerados desde la antigüedad, desde los griegos, como la proporción perfecta. Por ejemplo, en el cuerpo, en la estatura, todo lo que es como estéticamente bello se relaciona a este número. Entonces, ¿habrá personas reales que no resulten especialmente atractivas por lo mismo? Y al parecer sí. Kelly Brooks, una modelo británica, ha sido elegida como la mujer más próxima a la proporción áurea, según el cirujano plástico Patrick Malusi y la Universidad de Texas. Entonces, como que hay personas que nos parecen más, como que hay varias, se han hecho como varias, no sé, mediciones de la, como del rostro, y no sé, por ejemplo, no sé, yo vi una vez que Angelina Jolie era muy cercana como sus proporciones de la cara, como a este número, a la proporción áurea. Sí. La perfección humana. Yo estuve leyendo un poquito al respecto también, y si se mide desde los extremos de los ojos y lo hace como la división con respecto de un ojo a la nariz, ¿ya? Ese valor da 1,61 para la gente que supone que es muy bonita. Y Britney Spears tiene esas medidas, como que les da justo el valor, al igual que Tom Cruise. A sacar la wincha, chicos, entonces, claro. a medirnos. Se cumple con los estándares matemáticos de belleza. Excelente, profesora. Entonces, estábamos conversando sobre estas curiosidades de estos números irracionales. Irracionales. Estamos de vuelta, queridos amigos Radio Escucha. Estamos junto a las profesoras del Departamento de Matemática. Estuvimos conversando de los números irracionales y ahora nos vamos a saltar a otro tema sobre las mujeres destacadas en matemática, profesoras. Así es, voy a partir yo con Sophie Germain, que fue una matemática autodidacta que nació en París en las últimas décadas del siglo de las luces, en 1776. De hecho, su papá como que participó en la Revolución Francesa. A los 13, ya en plena revolución, así convencida de que su familia como que solo le importaba el dinero y la política, ella se refugió en la lectura. Y comenzó con las obras de la biblioteca de su papá, y leyendo así la historia de las matemáticas, ahí como que surgió su interés por matemática, particularmente con la leyenda de la muerte de Arquímedes. Ella se interesaba mucho en la matemática y como que este ardor preocupaba a su familia y como que la dejaban así, ya, no va a estudiar más, te va a quedar sin calefacción, sin luz, nada. Pero ella se la arreglaba igual, escondía una vela y estudiaba así en la noche. Hasta que un día como la encontraron así dormida sobre el escritorio con la tinta congelada y como que les dio pena, ya, bueno, ya, haz lo que quieras, le dijeron a su papá. Y ahí comenzó entonces a estudiar a matemáticos bien conocidos como Isaac Newton, bueno, más físico, Euler. Y bueno, a los 18, cuando ella tenía 18, se fundó la Escuela Politécnica de París, que no admitía a mujeres. De hecho, como que hasta ahora, en 1976, empezó a admitir mujeres. Su primera barrera, entonces, ya fue ahí el ingreso a la educación. A la educación, claro. Y ella, bueno, ella igual se las arregló. Consiguió apuntes con algunos compañeros por ahí. Y estudió el análisis de Lagrange. Y al final de ese curso, los estudiantes tenían que presentar investigaciones a los profesores. Y ella presentó un trabajo, pero no lo firmó con su nombre, porque mujer, no podía estar estudiando esto. lo firmó con el nombre de Antoine Auguste Leblanc. Un compañero, entonces. Claro, un antiguo alumno de la escuela, y aprovechó y firmó con ese nombre. El trabajo impresionó a Lagrange, y por la originalidad, y quiso conocer al autor, y ahí ella tuvo que ir. Y ahí conoció la verdadera identidad, y la felicitó, y le predijo mucho éxito como analista, y que la animó bastante a que siguiera estudiando las matemáticas. Ahí comenzó entonces su carrera ella como... Claro, como matemática. Se dedicó como específicamente a la teoría de números. Ella se carteaba con Gauss, que es otro matemático bien conocido. Y ella le comentaba sus investigaciones, él como que la... Pero no con su nombre tampoco, con nombre Leblanc. Y ella le presentaba a él como sus investigaciones, y él no siempre le respondía, como que le respondía a veces. Cuando el trabajo de ella se trataba como de los temas de él, ahí como que le respondía. Pero cuando Napoleón como que estaba invadiendo Prusia, a ella le preocupó porque como por ahí se ubicaba Gauss, y con un como que contactó a un militar amigo de la familia para que como que resguardara a Gauss. Y ahí el militar le dijo como oye, pero él me dijo que no te conocía. Y ahí ella en la siguiente carta le reveló su identidad y le dijo que ella era una mujer. Y él se mostró bastante sorprendido, pero la elogia su talento y su ingenio, y la felicita también. Y bueno, en un momento ella como que se dedicaba al estudio de la teoría de números. Entonces como que el teorema como más conocido en cuanto a la matemática de ella es el teorema que lleva su nombre, el teorema de Germain, que constituyó un paso importante para demostrar el último teorema de Fermat. Este teorema, lo voy a comentar un poquito porque es como sencillo de entender. Si yo tengo un número n y ese n es primo, si a ese número yo lo multiplico por 2 y le sumo 1 y ese número sigue siendo primo, ese número n va a ser un número de Germain, un primo de Germain. Entonces, de aquí nuestro amigo Germán. No, es a título de la Sofía. Bueno, por ejemplo, no sé, si nosotros tenemos el 2, el 2 es un número primo, ¿cierto? Si a 2 lo multiplicamos por 2 nos da 4, más 1 es 5. ¿5 es primo? Sí. Entonces, ese es un número de Germain. Pero no todos los primos son de Germain. Por ejemplo, no sé, 7. 7 es un número primo, ¿cierto? Si 7 lo multiplicamos por 2 nos da 14. Le sumamos 1 nos da 15. Pero 15 no es primo porque se puede dividir por 3, por 5, por 1, por 15. Ya no tiene solo dos divisores. Recordemos que los primos, ahí se me olvidó, me salté una parte. Los primos son los números que tienen solo dos divisores, que sería el 1 y el número mismo. Por ejemplo, el 2 es primo porque solo se puede dividir por 2 y por 1. El, no sé, el 6 no es primo porque el 6 se divide por 1, por 2, por 3 y por 6. Entonces ya ahí tiene más de dos divisores. Entonces como esto es como el hallazgo matemático como más famoso de Sophie Germain. ¿Fue reconocido su trabajo? Como matemática no. Y fome, porque ella como que se las arregló, como que se carteaba con Gauss, con otros matemáticos, como para poder como mintió, estar al día con la matemática. Mintió, dijo que era hombre, y se las rebuscó, y no tuvo mucho reconocimiento. Sí obtuvo un premio, eso como que no hay que... hay que mencionarlo, hay que reconocerlo, pero no tanto como por el campo de la matemática, sino más bien por el campo como físico-matemático, que como que estudió las superficies elásticas, y ahí le dieron un premio. Ella no fue a recibirlo, como que todos estaban, ¿quién será esta mujer? Ella no fue a recibirlo, estaba como un poco decepcionada de este mundo de la ciencia donde... Machista. Claro, machista. Y bueno, como para ir como finalizando, ella murió en el 1831 a los 55 años de cáncer de mama. Y a pesar como de la extensa correspondencia que tenía con Gauss, ellos nunca se conocieron. Gauss como que... trató de que ella se le reconociera con el título de doctor honoris causa, pero a pesar de como su gran influencia en la Universidad Gotinga, no sé si se dice así, porque no, mi dominio con los idiomas ahí nomás, pero no tuvo éxito, no logró nada. Entonces, ella la podemos evocar por su obra, que fue bastante extensa y que perdurará por siempre. y por su talento excepcional y muchas cualidades, pero como que no se le reconoció mucho. Ahora como que en Francia hay algunas calles, unas escuelas que tienen su nombre. Y bueno, destacarla porque ella fue una mujer como muy brillante que se hizo como por ella misma, su carrera, ¿no? Claro. No tuvo ninguna educación formal, ella se la rebuscó para conseguir todo lo que logró. En una época en donde las mujeres no tenían el espacio para desarrollar sus habilidades. Así es, no se le daba cabida, no entraban en el mundo del conocimiento. Ahí está Sophie German. Así es. Vamos con la segunda, profe Poli. Bueno, casi siempre cuando nos hablan de alguien que realizó grandes aportes a las matemáticas, ¿qué nos imaginamos? Hombres, todo el rato, ¿no es cierto? Pero fue una mujer la que hizo algunos aportes a las matemáticas en el siglo XVIII. ¿Y quién fue esa mujer? Fue María Agnesi. Fue una matemática y filósofa italiana que nació en 1718 y que desde pequeña destacó por ser una niña prodigio. Saben que a los 9 años hablaba 6 idiomas. Prodigio, entonces. Onda, yo con suerte sé hablar español. y de repente medio mal. Sí, entonces ella 6 idiomas. Y escribió un discurso defendiendo la educación de las mujeres. En 1748 publica su obra magna, Instituciones Analíticas. Y este libro habla sobre derivadas e integrales y definió la curva del plano cúbico en una ecuación cartesiana. Es decir, cosas matemáticas bacanas y difíciles. Este libro explicaba de una forma fácil, como para su entendimiento, el tema de las derivadas y las integrales, ya que era un estudio nuevo. La verdad es que las derivadas y las integrales recién se vinieron a conocer con Newton en 1600 y algo. Entonces, que ella haya escrito un libro en 1748... Yo creo que pasaron como 60 años, una cosa así, porque eran como en 1760 más o menos que se descubrió esto. Era muy nuevo. Era Habla de su geniosidad, ¿verdad? Sí. Y este libro fue el libro matemático más popular durante 50 años. Entonces, si lo comparamos ahora, sería como un bestseller. ¿Ya? Un infaltable. Sí, sí. Era tan seca, así como tan bacán la profe, la María Agnesi, que su prestigio se extendió a tal punto que el papa de esa época, Benedicto XIV, la integró a dar clases en la Universidad de Bolonia, cuando los únicos que daban clases en ese entonces eran hombres. Ahí tenemos entonces la diferencia con esta otra matemática que hablaba la profesora Maldonado, y que tuvo la oportunidad entonces de demostrar su conocimiento frente a los hombres. Sí, de todas maneras. Algo que destacaría es que ella no solamente era buena para las matemáticas, sino que era una buena persona, puesto que se preocupaba del prójimo y de los desamparados. Claro, no hay que olvidarse tampoco de la parte humana ahí de esta matemática. Sí, de todas maneras, bueno, ella en un momento quiso como ingresar a un convento y su papá se lo impidió, como que dijo, no puedes ingresar porque tienes tanto prestigio en la universidad que no vale la pena que te metas a un convento a ayudar a la gente. Claro, lo iba a perder. Entonces, ella fue maestra en esta universidad por 20 años. Y cuando su padre muere, ella decide como ingresar a las religiosas. Y el obispo, un obispo de la época, le dice, no, tú no vas a ser religiosa, pero sí vas a ser directora de un hospital de Bolonia. Y ahí se dedicó a ayudar a los enfermos y a los desvalidos. Y fue tanta su compasión y su ayuda al prójimo que ella muere en 1799 en el mismo hospital donde cuidaba a la gente. Y al final cuidó a las personas por 30 años y su carrera como que se olvidó. Entonces, por hacer una buena acción, por tener esta como convicción de ayuda, dejó las matemáticas de lado y ya podría haber sido una matemática famosa hoy en día y haber sido reconocida, pero como que su pasión por la ayuda y su entrega era muchísimo mayor y murió. Podríamos concluir que debería haberle hecho caso a su papá, entonces, ¿cierto? Claro. ¿Cierto? y bueno, bueno, esas condiciones. Ahí estamos entonces repasando lo que eran mujeres destacadas en las matemáticas. Chiquillas, muchas gracias. Estamos terminando nuestro segundo día de Departamento de Matemática. El lunes pasado, ¿verdad? Fue nuestro primer programa. Ahora ya terminando el segundo. Les doy las gracias. Los micrófonos están abiertos para que se despidan, chiquillas. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y tener este espacio. Espero que les haya gustado. La verdad es que es aportar un grito de arena al conocimiento matemático y más que nada entretenerlos con las curiosidades o las mujeres que destacamos. Claro, tratamos de como de buscar temas distintos porque casi siempre en la matemática como que necesitamos una pizarra, pero como temas que a lo mejor no siempre los mencionamos en clases, como tratar de mostrarlos acá. Y muchas gracias a ustedes porque es un apoyo importante el que nos dan. Los dejamos invitados entonces para el próximo lunes seguir acompañándonos, ¿verdad?, en este espacio educativo del Departamento de Matemática. Muchas gracias, profes, y nos estamos viendo pronto. Finaliza nuestro programa educativo de Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Este material fue creado por el equipo de radio y docentes del establecimiento, con el objetivo de ser un aporte para la cultura y el territorio, quedando a libre disposición para su distribución y difusión. Somos Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma, uniendo a la comunidad, generando cultura.